la placita de la vieja barriada. Dicen que sale una brujita. Y yo quisiera que me saliera a mí. Y yo quisiera que me saliera a mí. Para ver si va a sufrir. ¿Qué sería de la pobre brujita si llegara a caer en mis manos? Le aseguro que no asustaría más nadie con lo que yo le tengo pensado. La castigaría, sí señor, con la guacharaca. Con la guacharaca. La castigaría, yo le daría con la guacharaca. A medianoche la castigaría, yo le daría con la guacharaca. Pa' que respete la castigaría, su garrotera con la guacharaca. Yo le daría la castigaría, ay sí señor, con la guacharaca. Aquí estamos, como todos los días viernes, un ratito con ustedes en Acompañando a la Mañana. Estamos desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y el Gran Concepción, pero estamos por espacio. FM, tu radio amiga, 107.3. Vamos a las noticias. Concepción. Peleas, alcohol y grito tienen chatos ya a vecinos de Ongolmo. En el sector se generó un polo de carretes poco habitual. Residentes denuncian que todas las noches pasa algo. Un video que se viralizó rápidamente reveló la realidad que viven día a día los vecinos de calle Ongolmo entre Freire y Maipú, en el centro penquista. En dicho registro se ve una brutal pelea entre unos 8 jóvenes, quienes incluso estaban armados con palos. Según testigos, todo fue acompañado por insultos, improperios, lo que se extendió por más de una cuadra. Lo peor, según cuentan los vecinos, es que no les extraña esta situación en el sector, puesto que este último tiempo se ha transformado en un corredor por el que, aseguran, transitan jóvenes en estado de ebriedad. Víctor Rivera, conserje de un edificio cercano, señaló que el show es de casi todos los días. Cuando llego en la mañana a trabajar, la calle está llena de basura, que se nota que es por carrete. Hay botellas, vasos y otras cosas. Según cuenta el trabajador residente del inmueble, han sufrido con estas situaciones que son comunes. Un día asaltaron a un caballero que venía llegando al edificio. Estaba a un par de pasos y lo agarraron y le quitaron todo, lamentó él. El hecho tiene descolocado a los residentes más antiguos, puesto que aseguran que ha sido un sector tranquilo, con comercio menor y viviendas. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor. Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú, si con el tiempo no queda ni la tumba ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me llores, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. ¶¶ Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar. Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va. Velen por los que se quejen, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás y llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. Quiero encontrar un buen amor que esté dispuesto a compartir un viaje bello y fascinante por la vida. Tengo que encontrar un sentimiento de verdad, un corazón que sepa amar, que se merezca mi cariño y mi alegría. Busco un corazón sincero y firme para realizar mis fantasías, que se entregue a mí completamente, que me haga feliz día tras día. Busco un corazón sentimental que a mí me sepa valorar, que me conquiste beso a beso. Busco un corazón franco y leal, que no me vaya a traicionar, que no me tome como un juego. Fácil conseguir alguien en quien poder confiar, alguien que tenga en su interior tantas virtudes. No hay ningún afán, disfrutaré mi libertad, tarde o temprano llegará, y mientras tanto escucharé solicitudes. Busco un corazón sincero y firme para realizar mis fantasías, que se entregue a mí completamente, que me haga feliz día tras día. Busco un corazón sentimental que a mí me sepa valorar, que me conquiste beso a beso. Busco un corazón franco y leal, que no me vaya a traicionar, que no me tome como un juego. Busco un corazón muy especial, que sea distinto a los demás, que piense en mí cuando esté lejos. Busco un corazón y la verdad, sé que es difícil de encontrar, no tengo prisa, yo lo espero. Busco un corazón sentimental que a mí me sepa valorar, que me conquiste beso a beso. Busco con corazón franco y leal, que no me vaya a traicionar, que no me tome como un juego. Y estamos en vivo y en directo, en un ratito con ustedes, en Acompañando la Mañana por Espacios FM, tu radio amiga 107.3, es el dial 107.3. Vamos con las noticias. Concepción, lo atraparon traficando en Barros y en su casa tenía más. Dos personas, un hombre de 61 años y una mujer de 75 de edad, fueron detenidas por personal del OS7 de Carabineros de Concepción tras ser sorprendido en actividades relacionadas al tráfico de droga. El procedimiento se enmarcó en una investigación que se prolongó por 2 meses. De acuerdo a la información emanada desde dicha unidad especializada, el sujeto fue sorprendido realizando una transacción en Barros Arana, por lo que fue detenido. Posteriormente, los miembros del OS7 acudieron hasta el domicilio del imputado en el sector Palomares, donde sorprendieron a la esposa de este, de 75 años, tirando droga por el baño con la finalidad de no ser sorprendida. Pero sin embargo, lograron detener esta acción evasiva y pudieron incautar más de 300 dosis de clorhidrato de cocaína y otras de marihuana. Y junto con ellos, requisaron también 5 millones de pesos en efectivo, monto asociado a las ganancias por venta, y además un vehículo en el que realizaban entregas. Tras la audiencia respectivas, fueron puestos en libertad a la espera de ser citado para el juicio correspondiente. 5 millones en efectivo fueron hallados en el domicilio de ambos detenidos. Da vergüenza ser lo que tú eres, explotas mujeres, lleno de maldad, tu vida es de sombra, maldita y vacía, eres una ofensa a la sociedad. Vas por tu camino regado con llanto, de quien dañas tanto. En ti es un placer, pobre mantenido, que no has comprendido que viniste al mundo, que viniste al mundo por una mujer. Me estás oyendo, inútil, pinche mantenido. Camino regado con llanto, de quien dañas tanto. En ti es un placer, pobre mantenido, que no has comprendido que viniste al mundo, que viniste viniste al mundo por una mujer. Esta es la carta que hace soñar a Kenia Castelar. Nos escucha en todo Pedro el Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3. Seguimos con las noticias. Coronel, asalto a papelera sumó a nuevo detenido, ya van 7. La PBI aseguró que con la captura de este sujeto ya atraparon a todos los implicados. Tras intensa diligencia durante casi 3 semanas, se logró desarticular completamente la banda que protagonizó un violento asalto en una papelera en Coronel. Y dicha acción se logró la noche del miércoles, con la detención del séptimo implicado en el atraco, el cual se encontraba prófugo y era arduamente buscado por la PDI. Con respecto a la manera en que se detuvo al individuo de 20 años, el subjefe de la Brigada Investigadora de Robos Viro, comisario Moisés Medel, explicó que se logró identificar en el domicilio de uno de sus familiares y se emitió una orden de entrada y registro. Además de la detención de este delincuente, se logró encontrar una gran cantidad de elementos para la comisión de delitos. Se encontró vestimenta utilizada en el delito que se está investigando y otras evidencias relacionadas con robos a cajero, explicó el comisario, haciendo referencia a un equipo de hocicorte lazos para realizar alucinajes, miguelitos, chalecos antibala, entre otros objetos. Considerando esto importante hallazgo, no se descarta que esta banda haya participado en otros delitos, pero la investigación que libera el Ministerio Público será la que lo confirmará. Método salida de banco. Cabe recordar que los hechos ocurrieron el 3 de abril, cuando los 7 sujetos trataron de robar los sueldos de los trabajadores, los cuales transportaba el administrador, quien era una suma cercana de 17 millones. En una modalidad conocida como salida de banco, estos sujetos se movilizaban en 2 vehículos con la finalidad de interceptar a una víctima, explicó el oficial. Pero sin embargo, los delincuentes nunca supieron que los detectives de la Viru los estaban siguiendo, por lo que se produjo un intenso intercambio de disparos y resultados, 2 antisociales lesionados. En esta ocasión se logró la detención de 6 de los implicados. Es el último integrante de la banda que cometió el robo con intimidación, aseguró Medel. Amor se dice cantando, sin quejas y sin llorar. Para que te abran los brazos y no te hagan esperar. Amor, yo vengo buscando, tú me lo tienes que dar. Amores me la lleva. Ay, corazón, ya no sufras, no quiero verte penando. Que amor se dice cantando, sin quejas y sin llorar. Amor, me estoy ya muriendo y tengo que soportar tenerte aquí ante mis ojos y no poderte gozar. Si no me caso contigo, ¿con quién me voy a casar? Si no me miro en tus ojos, ¿dónde me voy a mirar? Ay, corazón, ya no sufras, no quiero verte penando. Que amor se dice cantando, sin quejas y sin... Y ahora, nunca había bailado, pero hoy en día sí me entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que tal los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me entusiasmado con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta que tal los cojos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan. Charanga, en la costa se goza mucho con charanga. En la costa se goza mucho con pachanga. Charanga. En Colombia se goza mucho con charanga. Pachanga. Venezuela también la mueve con pachanga. Charanga. Pachanga. Pachanga. Charanga. Charanga. Pachanga. Pachanga. Charanga. Pero mira, mira, mira que esa vieja no descansa por el modo de mirar. Parece que no duerme anoche si amanece en la rueda del guandango. Ella quiere que la muerte se le lleve charangueando. Charanga, charanga, charanga, charanga. Charanga, ganga, ganga, ganga. Charanga es una buena ganga. Guara, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, cua, seguimos junto a ti en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana con las noticias del mediodía por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3. San Pedro de la Paz, capturan a peligroso prófugo en Candelaria. Otra detención se produjo en el sector Candelaria de San Pedro de la Paz. En esta ocasión se trata de un hombre de 33 años quien tenía dos órdenes de detención pendiente. De acuerdo a la información policial emanada desde el OS9 en el barrio, aseguraron que este sujeto tenía uno de los responsables de la balacera que se sembraron y sembraron también el terror en la villa Padre Hurtado. Es por ello que miembros de dicho departamento realizaron arduas diligencias, las que finalizaron con la captura del individuo, quien contaba con más de 20 detenciones y 14 condenas por distintos tipos de delito. Según se informó, este imputado pertenece a la banda del Toño Montana, quien fue detenido hace un par de semanas en el mismo sector. Asimismo, se reveló que los tiroteos son por enfrentamientos entre grupos rivales, puesto que hay tres bandos que se pelean el dominio del sector sanpedrino. Ingrid.

Concepción. Se manifestaron fumando en Plaza España. ¿Cómo es eso? Reunión fue convocada por grupos de consumidores de Senda y entregó también su apreciación. Cerca de 1000 personas que, según los organizadores, se reunieron a las 4:20 de la tarde de ayer a fumar marihuana. ¡Ah, marihuana! En la Plaza España de Concepción, frente a la sede del gobierno regional, y la actividad organizada por grupos de consumidores de marihuana culminó sin incidente ni detenido, según la policía. Gabriela Torres, dirigente del Instituto Triagrama, explicó que esta actividad buscaba dar a conocer que el consumo de esta sustancia es algo común. Queremos que se reconozca que esta es una práctica hecha por personas de todas las edades, responsables y que no dañan a nadie, apuntó. 4 horas antes de la fumatón, los usuarios de este vegetal recurrieron de amparo a la Corte de Apelaciones frente a lo que llamaron amenaza a la libertad y seguridad de los consumidores ante el sometimiento a procesos judiciales por uso de marihuana. Queremos que nos defienda de la policía y de los fiscales que siguen criminalizado al usuario, agregó Gabriela Torres. José Sepúlveda, director ejecutivo de Fundación Ciencias para la Marihuana, dijo que la actual normativa con respecto a esta sustancia pone en peligro el avance del trabajo de la entidad. La actividad de hoy deja en evidencia el comportamiento tranquilo y familiar de quienes se reúnen para manifestar su preocupación, dijo. Desde el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol, Senda, su director regional, Byron Martínez, señaló no estar en contra de una manifestación pública, pero que no comparte sus postulados. Y cualquier reunión que promueva el consumo de alguna sustancia psicoactiva, ya sea alcohol, tabaco o marihuana, para nosotros es revisable a partir de que los discursos que allí se dan construyen realidades en niños y adolescentes, dijo. Así estamos nosotros ya terminando las noticias del mediodía. Mis queridos vecinos y amigos, ustedes que están en la sintonía, por supuesto, le agradecemos esa sintonía que usted nos presta todos los días viernes. Hoy día el santoral es San Anselmo, ¿ya? Así que felicidades para todos los Anselmos, un fuerte abrazo desde aquí de un ratito con ustedes, ¿no es cierto? Y también vamos a saludar a René Godoy, que nos llamó para saludarlos también, como siempre él lo hace, y le envía saludos a cada uno de ustedes. Y hasta aquí nomás llegamos con un ratito con ustedes en las noticias del mediodía. Solamente nos queda darle a ustedes las gracias, las muchas gracias por escucharnos y acompañarse con nosotros. Nos escuchamos otro día a la misma hora y en la misma sintonía. Chao, chao. Mambo, qué rico el mambo. Mambo, qué rico, mambo. Qué rico el mambo, mambo, qué rico, mambo, qué rico el mambo, mambo, qué rico,